Dale sensación. Hey. Dale sensación. Hey. Hey. Dale sensación. Come on. Dale sensación. Yo otra vez. Te di mi nombre, te di mi hogar, te di mi amor y tú me pagaste con traición. Te doy todo lo que un hombre puede dar. Te di mi nombre, te di mi hogar, te di mi amor y tú me pagaste con traición. Te di mi amor y tú me pagaste con traición. La puerta no va a estar abierta para ti, mi amor. Así que olvídate, olvídate. Ya sabes lo mucho que yo te quise. Y tú como arena entre mis manos te fuiste. Sé que vendrás a golpear mi puerta, pero para ti ya no estará abierta. ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Sensacional! Te di mi nombre, te di mi hogar, te di mi amor y tú me pagaste con traición. Te di mi amor y tú me pagaste con traición. Me pagaste con traición, mala mujer. Eso sufro, pero bailo al ritmo de los sensacionales. Aquí en la fiesta, papá. Cantamos todos. Se cerró mi corazón. ¡Sufre! Yo sabía lo mucho que yo te quise. Y tú como arena entre mis